Comenzamos a trabajar. Esta es una grabación de sonido. El objetivo de este archivo es aprender a editarlo usando el programa Audacity.